Vamos a conversar ahora unos minutos con Miki Fiol, del desayunador de Villa Germinal. ¿Cómo estás, Miki? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, sorprendido. Otra vez, no gratamente, todo lo contrario. Así que, bueno, pensando un poco para adelante lo que vendrá, digamos. Uh-huh. ¿No? Sorprendido por la contundencia del resultado. Uh-huh. Impensado. Asume con mucha legitimidad la Libertad de Avanza. Sí. Por lo menos desde ese costado uh-huh. de la estadística, ¿no? Sí. Sí, sí. No. Es increíble, digamos. Siempre, particularmente no pensaba que iba a ganar, pero bueno, no, ya te digo, tampoco pensaba, lo he dicho antes, no pensaba que iba a ganar Macri. Evidentemente sí. Tenemos una sociedad derechizada, así que, tendremos que lidiar con eso en los próximos 4 años, digamos. Yo creo que es el momento para juntar todos aquellos que estamos de un lado de la grieta. La grieta está, evidentemente. Y los que querían proponer terminarla, digamos, no había consenso para que esta persona, evidentemente, terminara con la grieta. Digamos, no era creíble, ¿no? Entonces, Massa no generaba, evidentemente, en la población, digamos, la posibilidad de mejorar, digamos, esta situación en la que estamos. Y bueno, eso se vio expresado. Sí, o Miki, y medio que reflexionamos y hacemos catarsis juntos. Quizá sí. Hay una mirada de una proporción que hoy es mayoritaria de la sociedad, que no era tiempo de cerrar la grieta, sino de cobrar una especie de venganza contra el otro espacio, ¿no? Probablemente, no, por eso. La grieta no la inventó ni este gobierno, ni el anterior, ni el otro. Siempre ha habido una grieta, evidentemente, y estamos los cumpas que nos conocemos, estamos de un lado, y hay un montón de gente que no conocemos, que no pensábamos que activaban políticamente, o que son, ahí creo que decía Mauro recién, gente particular que anda dando vueltas, festejando, sujetos y sujetas que no conocíamos, que están festejando algo que para nosotros nos parece patético, triste, aberrante, bueno, todos los calificativos que queramos. Muy sorprendido, qué sé yo, no sé qué decir, la verdad que no sé qué decir. Más vale, Miki. Te abrazamos, los abrazamos a todos y a todas ahí en el desayunador. Será tiempo en serio de, honrar los lazos comunitarios que decimos tener y de trabajar juntos más fuerte que nunca. Prepararnos para la calle, digamos. Sí. Yo creo que es el momento de volver a la calle. Digamos, lo que la urna no cierra, digamos, vamos por la calle, digamos, vamos a manifestarnos, ni un paso atrás, digamos, esto es un resultado electoral, yo creo que la fuerza del pueblo está en la calle y bueno, vamos por ahí. Ahí vamos a estar. Dale, Miki, abrazos. Abrazo, Miki. Chau, chau.